baby, si tú supieras todas las cosas que yo quisiera hacer contigo, pero primero te voy a hablar claro. No tengo casa frente al mar, ni un yate de un millón. No tengo una Mastercard, ni una mansión. No tengo un carro europeo, tampoco tengo dinero. Pues me cogiste la vaca flaca, pero es de mi candidata, rata de la barata. Si no hay pa' botella, pedimos el ati. Si preguntan, dile, que aquí no hay nacarile, pero hay suficiente pa' que vacile. No hace falta andar con miles, porque cuando estoy contigo no pienso en miles. Y por eso, quédate conmigo aquí, pa' seguir bailando así. Yo no quiero Bacardi ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Bailando así, yo no quiero Bacardi ni entrar al VIP, yo simplemente te quiero a ti. Vacilando el summer, seguimos el vacilón. Si no entraste al VIP, pero como quieres eres feliz, seguimos el vacilón. Si en tu bolsillo no hay mil pesos, pero hay un botón pa' tener sexo, seguimos el vacilón. Si tú estás bebiendo periñón, pero estás bailando reggaetón, seguimos el vacilón. Yeah. Esto seguimos es el Flow Factory, seguimos el vacilón. La factoría del flow, Edith y Gonzalo. Por primera vez, Edith y Gonzalo. Tú sabes, la melodía perfecta. Baby. Yeah. ¿Tú a quién? El más que escribe. Eddie Ávila, Eddie D.I.E. Suena, suena, suena. Oye, qué combinación. Eddie D con Zion. Mr. G. Yeah. Amor de pobre, amor sincero. Amor y pronto, natural. Tú sabes.